esa noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Pero la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar.